50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del jueves 21 de octubre. El consultorio veterinario móvil llega a Romero para brindar atención gratuita. La Municipalidad de La Plata llevará a cabo una nueva jornada de asistencia veterinaria, vacunación y desparasitación gratuita para perros y gatos en Melchor Romero. Será de 9 a 12 del mediodía en la Plaza San Francisco de Asís, ubicada en 117 y 521. Los vecinos que asistan a la jornada deberán llevar a sus mascotas con un método de sujeción confiable, perros con correa y bozal en caso de ser necesario y gatos en una transportadora, mochila o bolso. Se movilizaron contra el Código de Convivencia. Trabajadoras y trabajadores, callejeros, de la cultura, de comedores barriales, organizaciones políticas y militancia en general se expresaron en contra del Código de Convivencia que podría aprobarse en el Consejo Deliberante en las próximas semanas. Radio Estación Sur habló con Cheik, vendedor ambulante y representante de la comunidad senegalesa. El código va a afectar como el código que está ahora, porque hoy mismo hay un código que dice que no se puede estar en la calle vendiendo, pero este código que hay hoy en día, las multas no son tan graves como el código convivencia que quiere poner garro, y el código convivencia que quiere poner garro va a tener más apoyo del código que está ahora. Así que ahora estamos sufriendo, pero con el código convivencia nuevo que quiere hacer, vamos a subir aún más. Un servicio que informa más cerca. Provincia y la UNLP producirán medicamentos contra la diabetes. El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires y la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata firmaron un convenio para producir públicamente un medicamento contra la diabetes. De esta manera, el laboratorio Tomás Perón fabricará comprimidos orales que serán utilizados como tratamiento para la enfermedad. La medida beneficiará a más de 50.000 personas por mes que reciben insumos y medicación gratuita a través del programa de diabetes de la Provincia de Buenos Aires. El cielo está nublado en la región. La mínima para hoy es de 14 grados y la máxima de 24. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.